buenas tardes. Hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo estamos, Socavón? Aquí. ¿Andáis hambriento? ¿O andáis cocino nomás? Yo... Hoy andáis desesperado, andáis angustiado. ¿Qué te pasa, tío? Así, tatita. Tatita, péteme la antena, tatita. Sí. Tatita, no le llanas la antena. Los pelos están quemados. Lo que quiero yo... es que me feliciten. ¿Y por qué tengo que estar felicitándolo? Que me hagan una fiesta. ¿Para mí? Aló, buenas tardes. ¿Sí? Estoy hablando con la productora que realiza los eventos, las fiestas. ¿Sí? ¿Con qué no sé hablar? Mire, yo necesito hablar ahí con la persona indicada, cargada. Ah. ¿A nombre de quién? Ah. ¿Cómo dijo? ¿Qué le llama? Le llama Steven Olave. Tío, aprieta la pedra. ¿Aló? ¿Aló? A ver, un momento. Sí. Parecí pingüino empollando piedra. Luego. Eso parecí. ¿Sí? Pingüino empollando piedra. Sí. ¿Y para qué queréis que te hagan una fiesta, me sugao? Porque siempre que habría querido yo haber dejado la cuestión y la he logrado. ¿Aló? Estáis más loco, weón. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Contando? Buenas tardes, aló. ¡Aló! Este, cortaron. Cortaron, Flavo. Cortaron este. Cortaron. Yo he vendido todos los cabros chicos. Y estoy arrepentido. Y por eso tienes que felicitarme a mí. Ay, weón, de los hoyos, loco, como te vas a estar felicitándote, weón. Hay que hacer, hay que hacer lo que el pueblo dice. Andas a dejar, loco. Loco, andas a dejar, loco. Hay que esperar aquí. Oye, loco, estáis mal de la cabeza, weón, andas a dejar. A ver, aló. Aló, a ver, buenas tardes. Mire, mi nombre, estoy llamando donde hacen los eventos, las fiestas. Ya, sí. Sí, qué bueno, mi dama, mire, yo necesito yo contratar los servicios, porque quiero que me hagan a mí una mega fiesta. Ya. Con garzones. Ya. Con huitihuisé. Ya. Con ponche de melón en melón. Ya. De melón en melón. Y además que haya una señorita y que esté atendiendo y que sean anfitriona y que todos me feliciten. Ya. ¿Cuánto vale? Eso por ¿y cuánta gente? ¿Cuánta son gente? 740. Que vienen acá en la toma. 740. Ah. 739 porque mataron en la mañana a Lucho Juan. 739. Esa es la cifra última. Ya. Y yo he dejado todo lo que significa el vicio y todo lo que traía malestar a mi mamita. Y por eso yo quiero que me feliciten. Ya. Porque si no voy a volver a caer en la tentación si nadie me felicita. Ya, deme su número de teléfono y yo le devuelvo el llamado después. Sí, pero no me engañe. Mire que el doctor me engañó también a mí. Ya. Me dijo, tómese esto y se va a curar. Y al final era pura agua. Y era yo el que me estaba cambiando solo en la cabeza. Me estaba haciendo cambiar, induciéndome. Me engañó. ¿Quiere mi número del ¿quiere el teléfono? Ya, a ver, ¿me da su número de teléfono? Sí, yo se lo voy a dárselo a usted. El 381-2030. ¿Aló? Sí. ¿Pero me va a llamarme o no me va a llamarme? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Steven Olave. ¿Cuánto? Steven es mi nombre. Mi nombre es Steven Olave. Steven Olave. Ya. Es que me agito yo. Sí. Yo me agito. Sí, así me doy cuenta. Ya, mamita, pero devuélvame el llamado. Ya, no se agite más. Pero lo que le puedo decir, sí, es que por persona le salen 8,000 pesos. No hay problema, porque si yo lo multiplico, tengo que asaltar una casa más y hacemos ya la mega, listo, fiesta. Es dinero sucio, pero al final es por un buen objetivo. Sí, ya. Ya, voy a pasarle porque tengo otro llamado. Ya, me llama, sí, mamita. Yo, me llama, mamita, sí, ya. Ya, ok. Ya, besos, besitos, mamita. Gracias por atenderme, ya. Ya, chao. Adiós, mamita. Gracias, mamita. Van a hacerme una fiesta a mí. Voy a ir a comprar los huitihuisé. Chao. Plago. Pues ya por la esquina hay un Mercedes, le sacamos la radio, cara. Sí, yo sé, le saqué ya. Sí. La tengo aquí, mira. Es bonita. Oh, es bonita la radio. No la había visto con yo luces. Nunca había tenido una radio así. Mi papá me compraba Dolphin y Senda nomás. Ya cálmate, weón. Ya me voy. Cálmate, weón. Y pasa la radio para acá, prende, weón. Prende la lora, loco. Prende, sí, la lora. Prende la lora. No, si es de auto, ¿cómo la voy a prender, sí, la tengo, weón? Tengo las manitos con play, perdónenme. Perdónenme, se me río la cara. Prende la lora, no, tío. No, yo me voy mejor, me están mirando, me feo, me van a pegarme otra vez. Y ándate luego para no la casa. No me peguen más, por favor. Presta la lora, tío, no se te no confía. ¿Para qué somos desconfiados? ¿Por qué somos ándate desconfiados? Ándate para la casa, favor, weón, no. Fíjate, esa weá te la pillan los papos. No me dejen mi madre, weón. Rock and pop. Ándate para la casa, weón. Diosito, me van a pegarme otra vez.